En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Llueve, la lluvia lánguida trasciende su olor de flor helada y desabrida. El día es largo y triste. Uno comprende que la muerte es así, que así es la vida. Sigue lloviendo. El día es triste y largo. En el remoto gris se abisma el ser. Llueve, y uno quisiera, sin embargo, que no acabara nunca de llover. 13 de junio, 1874, un día como hoy, nació Leopoldo Lugones, y por ello se celebra cada 13 de junio el Día Nacional del Escritor. Vamos a ver qué dice otro escritor, Roberto Arlt. El escritor es un señor que tiene el oficio de escribir como otro el de fabricar casas. Nada más. Lo que lo diferencia del fabricante de casas es que los libros no son tan útiles como las casas. Y después que el fabricante de casas no es tan vanidoso como el escritor. En nuestros tiempos el escritor se cree el centro del mundo. Macanea a gusto, engaña a la opinión pública consciente o inconscientemente. No revisa sus opiniones. Cree que lo que escribió es verdad por el hecho de haberlo escrito él. Él es el centro del mundo. Era un fabricante de mentiras. Él tenía las historias de cartón. Todos nosotros, los que escribimos y firmamos, lo hacemos para ganarnos el puchero, nada más. Y para ganarnos el puchero, no vacilamos a veces en afirmar que lo blanco es negro y viceversa. Y además, hasta a veces nos permitimos el cinismo de reírnos y de creernos genios. La inutilidad de los libros. Roberto Arlt. Nosotros buscamos la abolición del Estado, la eliminación total del principio de autoridad y de tutela gubernamental, la cual, bajo el pretexto de hacer a los hombres morales y civilizarlos, lo hace, por lo contrario, avanzados, oprimidos y arruinados para siempre. 13 de junio, 1876. Toda autoridad temporal proviene directamente de la autoridad divina o espiritual. Pero la autoridad es la negación de la libertad. Dios, o más bien la ficción de Dios, es la consagración de todas las autoridades que existen sobre la tierra. Y estas no serán eliminadas hasta que se haya extinguido la creencia de un amo celeste. Si Dios existe, el hombre es esclavo. Ahora bien, el hombre puede y debe ser libre. Por lo tanto, Dios no existe. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Un día como hoy, murió el padre del anarquismo, Mijaíl Bakunin. Es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. El poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que de veras siente. Y quienes leen lo que escribe, sienten en el dolor leído no los dos que el poeta vive, sino aquel que no han tenido. Y así va por su camino, distrayendo la razón, ese tren sin real destino que se llama corazón. ...13 de junio, 1888... un día como hoy, nació Fernando Pessoa. Para mí el Paraguay ha sido siempre una especie de gran espejo muy luminoso, que de pronto ha sido trizado en muchos fragmentos. Tan tierra son los hombres de mi tierra, que ya parece que estuvieran muertos, por afuera dormidos y despiertos, por dentro con el sueño de la guerra. Lo que yo he tratado de hacer en estas novelas ha sido justamente reunir estos fragmentos del gran espejo roto. Tan tierra son, que son ellos la tierra andando con los huesos de sus muertos, y no hay semblantes, años ni desiertos que no muestren el paso de la guerra. Para que pudiera volver a dibujarse la imagen profunda de una colectividad. Tan hombres son los hombres de mi tierra, que en el color sangriento de su pecho la paz florida brota de su guerra. Este concepto de lo real maravilloso sí existe en el Paraguay, pero es que en toda América lo maravilloso es lo real. 13 de junio, 1917, un día como hoy, nació Augusto Roa Bastos. Ah, y un día como hoy, Álvaro de Campos y el maestro Caeiro se juntaron a beber y brindaron por la poesía. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirle.